Rock Around the Clock de Bill Haley. Viajamos ahora hasta los años 80, pero seguimos escuchando grandes clásicos del rock and roll. Vamos a escuchar a los Rolling Stones con Start Me Up. Del mejor rock británico con los Rolling Stones y su Start Me Up. Continuamos ahora con The Knack y este temazo llamado My Sharona. My motor up. My Serona, este temazo de los Knack, una canción de sobra conocida por todos, un auténtico himno, y continuamos ahora con mis queridísimos Led Zeppelin. Esto es Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Increíble voz de Robert Plant y los inconfundibles riffs de guitarra del maestro Jimmy Page en este Black Dog de los Led Zeppelin, Continuamos en el garaje, seguimos con más rock and roll, con grandes clásicos como este Pour Some Sugar on Me de los Def Leppard. Love is like a bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Sugar on Me de los Def Leppard. Continuamos ahora con el piano y la voz de Steven Tyler. Estos son Aerosmith con una de las mejores canciones de rock de la historia. Esto es Dream On. La primera media hora de programa con este Dream On de los Aerosmith. Vamos a relajar un poquito el asunto con un temazo de los Radiohead llamado Creep. But I'm a creep.

and roll puro y duro de la mano de los Jet con este Are You Gonna Be My Girl. Continuamos ahora con los cuatro de Liverpool, con los maravillosos Beatles y uno de sus temas más cañeros, esto es Helter Skelter. When I get to the bottom I go back to the top of the slide. Beatles con este Helter Skelter, como ya anunciábamos, uno de sus temas más cañeros. Continuamos ahora con una canción de un grupo llamado Stillwater, un grupo formado para la banda sonora de la película Casi Famosos, con esta maravillosa canción llamada Fever Dog. clásico rock and roll con todo el sonido de los años 60, con este Fever Dog de los Stillwater. Continuamos ahora con un grupo desconocido, pero con muchísimo talento, llamado The Satons, y esta canción preciosa llamada Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Esta preciosa canción de los Satons que más tarde popularizó la gran Amy Winehouse. Viajamos ahora hasta 2004 para escuchar a Franz Ferdinand con su Take Me Out. Me Out, esta canción del primer álbum de los Franz Ferdinand. Ahora vamos con un gran clásico, vamos con la espectacular voz de Freddie Mercury. Estos son Queen con Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Cansamos de escuchar la maravillosa voz de Freddie Mercury. Espectacular este Don't Stop Me Now de los Queen. Estamos a punto de llegar a la primera hora de programa, al ecuador de este garaje. Y vamos a continuar con media hora de rock en castellano. Un bloque que vamos a empezar con una canción de Los Rebeldes. Esto es Mescalina. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. De esta luna soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír. Tú no eres como las demás, pura ruina y nada más. En cambio tú eres un amor, la reina de mi corazón. Pues ha llenado mi vida de puro sexo y rock and roll. Mescalina, mi amor. Mescalina, mi amor. Mescalina, mi amor. Mescalina, mi amor. No te puede dar razón. Mescalina, mi amor. Mescalina, mi amor. escalina soy feliz. Cuando estás dentro de mí, siempre que me besas, en la boca o en la nariz, haces que me vuelva loco. No puedo parar de reír, aún llevo muy dentro de mí la noche en que te conocí. Me enamoré de ti, bailando hasta la madrugada, me hiciste gritar así. Mezcalina, mi amor, mezcalina, mi amor, mezcalina, mi amor, mezcalina, mi amor, me hace perder la razón. Mejor rock and roll en castellano con Los Rebeldes y su Mezcalina. Continuamos ahora con la Tercera República y un temazo llamado Corazón Negro. Cenicienta de club, busca príncipe azul y un paseo en un gran carruaje. El chaval viste gafas de sol, una Harley y un gran tatuaje. Sin fortuna en los negocios, matemática de números en rojo. Cara dura con 10 puntos de sutura por problemas con sus socios. Buena pareja, una carra y una diosa. Encantadora, de serpientes venenosas. Ajenos, fortunas que echaban de menos. Aprendices de Bonnie and Clyde estafaban la liebre y el gato. Tan felices se ven despachando sueños por un rato, que venden barato, que bajando del tren de su gozo acabaron sus días en el calabozo. Buena pareja, corta historia pero dura. Borró su gloria, una mano de pintura. Él quemó un corazón en el techo de un bar hasta ver apagar su mechero. Sus cartas marcadas jugaban un corazón negro. Él quemó un corazón.

pienso en ti. Y qué sé yo si estoy tan solo. No puedo hablar con nadie. Qué sé yo si estoy tan solo. Necesito tu amor. Oídos. Es el ruido de un cerrojo que abre una dulce llave, qué sé yo. Y si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño, qué sé yo. Si estoy tan solo, necesito tu amor. Cars y Jimmy Barnatán versionando a los Burning en este Una noche sin ti. Continuamos ahora con los murcianos M-Clan en su faceta quizás más rockera con este Calle sin luz. Empecé a cantar en una calle. Cargar con mi cruz por los túneles de nosotros dos crecimos en una calle sin luz. Que la mejor voz del rock en castellano, M-Clan, con este Calle sin Luz. Seguimos con más rock and roll en castellano, con Loquillo y los Trogloditas y La Mataré. Thank you.

Siniestro Total con Bailaré sobre tu tumba. Continuamos ahora con el rey del rock and roll, Elvis Presley, y una de sus mejores canciones, esto es Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Mind, como ya comentábamos, una de las mejores canciones del rey Elvis Presley. Vamos ahora con una de las mejores voces femeninas que ha dado jamás el rock and roll. Se trata de la maravillosa Janis Joplin. Esto es Cry Baby. Thank you. she told her she loved you much more. Well, I know that she left you, and you swear that you just don't know why. But you know, honey, canción, este Cry Baby, y espectacular ella, siempre la maravillosa voz de Janis Joplin. Vamos a dejar ahora que los Kings nos pongan a bailar con su You Really Got Me. Girl, you really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now, you got me so I can't at night. Cut Me de los Kings. Continuamos ahora con una de las canciones más cañeras que vamos a escuchar hoy. David Grohl, quien fuera batería de los Nirvana, con su banda Foo Fighters y un temazo llamado The Pretender. Fighters con The Pretender, este temazo que nos ha puesto a tope. Continuamos ahora con Muse y una canción llamada Time is Running Out. I think I'm drowning, asphyxiated. I wanna break this. Muse con Time is Running Out. Si antes escuchábamos a Stillwater, la banda creada para la banda sonora de Casi Famosos, vamos a escuchar ahora a Steel Dragon, otra banda creada para otra banda sonora, en esta ocasión la de la película Rockstar. Vamos con una canción llamada We All Die Young. Dragon, de la banda sonora de la película Rockstar, maravillosa canción. Continuamos ahora con una balada rock, un grupo llamado Hoobastank, esto es The Reason. Continue learning. with every day. Ha sido todo por esta tarde. El garaje de hoy llega a su fin. Ha sido un placer estar con todos ustedes y disfrutar juntos del maravilloso espectáculo del rock and roll. Vamos a despedirnos ya hasta la semana que viene. La semana que viene volveremos a estar aquí con un programa muy especial al que llamaremos No Solo Rock y en el que tocaremos canciones de otros géneros. Vamos a despedirnos con la que fue la primera grabación de los Beatles. Es una canción llamada In Spite of All the Danger, de cuando todavía eran los Nowhere Boys. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene, amigos, y les deseamos paz, amor y rock and roll para todos. The Quarrymen con In Spite of All the Danger. In spite of all the danger, in spite of all you want.